rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Te extrañamos en Enredando, sabelo, y no solo nosotros te extrañamos en Enredando. Lo hago a propósito para que me extrañen. Sí, ¿no? Es una manera de generar, así como una sensación de que noten el lugar que queda vacío cuando yo no estoy. Buah. ¿Cómo va, niña? ¿Bien? Todo bien, te vele. Todo bien, te ve. ¿Estás dormidito o despierto? Estoy... Despertate, que hace falta gente despierta. Sí. En este mundo que se vive. Qué momento, que estamos viviendo. Digo, uno... Estamos en esos momentos en los que, en tanto programa de radio, uno puede... planificar. Pero si sos un programa informativo, tenés que saber que podés en cualquier momento tener que cambiar el eje porque puede estar ocurriendo una represión en tal lugar, una represión en tal otro lugar, y eso implica estar atentos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es que sea algo a lo que, digamos, hayamos tenido que estar... digamos, haber abandonado como estado latente en nuestros medios. La verdad es que no es que la represión empezó el 10 de diciembre, lo tenemos muy claro. Pero hay como un visible recrudecimiento. Uh-huh. Y nada, y la sensación de que algunas cosas siguen pasando, aunque las sigamos denunciando, ¿no? Seguramente después vamos a hablar con los compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa, pero la situación que vivieron estos dos chicos, uno de 18, uno de 15, en la Villa 21-24 del barrio de Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, primero apretados por la Federal y por la por la Prefectura, un 2x1 en la misma jornada, y después con Iván, el mayor, el de 18, que fue a C5N a dar testimonio, y cuando regresó también fue perseguido hasta su casa por la prefectura cuando lo identificaron, que era él el que venía de la tele. Él vio que le estaban pegando a otro chico y se acercó a preguntarle al prefecto qué estaba pasando, por qué le pegaba, y le dijo, bueno, porque ustedes hablaron. Iván le dijo, soltalo, que el que hablé fui yo. Y lo corrieron hasta su casa. Tremendo. Es parte de lo que sucede, ¿no? Es parte de lo que sucede. Y, por suerte, no todo lo que sucede es triste, ¿no? A veces ocurren algunas cosas... algunas cosas que nos hacen pensar que algo está por cambiar, ¿no? O que siempre hay, desde la peor noche, la posibilidad de que aparezca una luz de día. Arrancamos enredando las mañanas y rápidamente nos vamos a meter en un día muy, muy, muy intenso, y vamos a empezar por las alegrías. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. Precioso tema musical, pero sí, que vale la pena pisar porque estamos con una invitada de lujo del otro lado del teléfono. Uh-huh. Y no queremos hacerla esperar. ¿Cuántas veces habrán dicho quienes están en la búsqueda de familiares, de nietos, de hijos, de sobrinos recuperados? ¿Cuántas veces habrán dicho y que sea lo que sea, ¿no? Con tal de volver a verlos. El reencuentro con nietos, la restitución de identidad, siempre es un motivo de alegría. Pero también puede pasar, estamos habilitados a que nos pase, a todos nos pasa, algunos lo admiten, otros no, que algunas restituciones de identidad nos conmueven más que otras. ¿Qué sé yo? Por afinidades, por cercanías, por lo que fuere, ¿no? Y este caso lo ha sido. Hablar de Alba Lanzilotto para muchos es hablar de una madre de Plaza de Mayo, aunque no lo sea. Es hablar de una abuela de Plaza de Mayo, aunque técnicamente no lo sea. Ella es una tía y en realidad lo que sucede con ella es que es una tía, es una madre, es una abuela y ha encontrado en este caso a su sobrino y ha tenido la enorme gentileza, que le agradecemos enormemente, de atendernos para charlar en esta mañana del Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se escucha en radios comunitarias y alternativas de todo el país. Alba, incluyendo la... oigo muy bajo. Ahí te subimos el retorno, incluyendo La Rioja, también nos están escuchando en La Rioja. Alba, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tevele y estamos... Escucha, que si lo puedes levantar un poquito te voy a agradecer porque estoy medio sorda. Dale, ahí está. Ahí está un poco mejor. Bueno, Alba, te agradecemos este contacto. ¿Qué, no sé, tantos años esperando esto? ¿Qué se puede decir? Mira, son tantos años, pero parece que ya no existen. Es cuando se cumple el anhelo, el sueño, la utopía, como quieras llamar, que teníamos nosotros de encontrarlo y de abrazarlo y todo eso. Ya se han desaparecido los 40 años. Uh-huh. Claro que uno siente, sobre todo las madres, ¿no es cierto?, las que son madres. Yo soy tía, pero las mellizas, como eran las más chiquitas, dice una Anita en un libro, unos versos que escribió, que cuando ellas nacieron tenían varios papás y varias mamás, porque todas las hermanas y los vecinos, los amigos, todos las bañábamos y todo. Así que poco madre soy también. Todas mis hermanas somos madres de los mellizos. Uh-huh. Pero bueno, es algo tan tan grande lo que ha pasado ahora, que uno trata de olvidarse de las tristezas anteriores. Uh-huh. ¿Sucedió ya el encuentro, Alba, o todavía no? No, todavía no. Uh-huh. Nosotros lo estamos esperando porque sabemos la situación de él. Yo siempre les he tenido mucha lástima a todos los chicos que encontramos, porque pienso que por más que ellos lo hayan hecho por sí mismos, este no es el caso, hubieran iniciado ellos todo, ¿no? siempre en la cabeza de ellos están todos esos años que han vivido, porque no se pueden borrar tanto, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué le pasará? ¿Qué pensarán a veces? Siempre, imagínate este chico que estaba convencido de ser hijo de esas personas. Uh-huh. Y de golpe le cae el chaparrón de que no. Uh-huh. Es horrible, yo creo, para una persona a los 40 años ir allá abajo la vida y tener que empezar de cero. Y sobre todo que él seguramente los quería a ellos, que ahora se da cuenta que ha sido una vida de mentira, siempre le han mentido. Uh-huh. Y seguramente en muchas cosas, porque viste, en estos casos tan serios, una mentira trae otra y otra y otra. Uh-huh. Así que yo pienso que se está, hasta que él procese todo eso y qué sé yo, va a pasar una vida por lo menos. Que es lo que esperamos, porque viste que sus amigos viven en Chepes, ahí en La Rioja, uh-huh. Se tiene que ir a trabajar, pero él dice, no importa, espero lo que sea. Alba, con toda la cautela del caso, que obviamente vos conocés mucho mejor que nosotros, yo te pregunto y vos me decís hasta dónde y hasta dónde no avanzamos. Por lo que han podido saber, por lo que han reconstruido, la gente que lo crió, ¿estaba vinculada al terrorismo de Estado? O... No, yo no sé absolutamente no nada de la gente que lo crió, nada, uh-huh. Nada. Está. Y de... Apenas tengo el dato de que hemos encontrado, se ha hecho encontrar él cuando también fui a hacer los análisis y todo eso. Uh-huh. Pero no sé nada más, porque como... Claro. Las abuelas no quieren decir nada que no quiera él que se diga en la conferencia de prensa. Uh-huh. No hemos sabido nada para no meter la pata, digamos. Claro, claro. Pero sí sabías algunas cosas de dónde podría haber nacido y de todo ese rompecabezas que... Lo único que sabemos es que nació en Quilmes, creo, porque lo entregó la misma partera que entregó a la chiquita de la cuadra, a la libertad de la cuadra, uh-huh. Y a Martín Ogando, uh-huh. O sea, el nieto de Delia Giovanola. Claro. El nieto de las chicas de la cuadra, de la Elena, sí. De la cuadra, y el nieto de Delia Califano. Claro, así fue que llegaron a él, digamos, siguiendo los rastros de la partera. Claro, acá estaban investigando eso porque vieron y que posiblemente había entregado a otros chicos, así que siguen investigando. Uh-huh. Mientras tanto, en La Plata, un juez estaba investigando también los casos relacionados con eso. Las dos investigaciones se unieron y ahí salió. Uh-huh. De Ana María, de tu hermana, de la mamá, ¿qué pudiste reconstruir después de su secuestro? ¿Qué? Bueno, yo sé que, cuando cayó, viste que cuando ocurrió lo de Santucho, uh-huh. Me acuerdo que yo estaba en una librería, en una verdulería en Carmen de Patagones, ya iniciando mi exilio, uh-huh. Y justo dan una gran noticia que había caído la cúpula del PRT. Uh-huh. Me acuerdo que la verdulera dice, qué macana, nunca me olvido de ella, dice. Bueno, yo me fui corriendo a casa, a contarle a donde estaba, en la casa de mi hermano, y ahí dijeron que habían salido, que habían matado a Santucho y a Urtiaga, cosa que no era verdad porque ellos murieron después, y que habían salido dos mujeres. Esa es la primera novedad que tuvimos por la televisión. Después salió eso también en Para Ti, creo que ya salió el nombre de las chicas, de la Liliana Delfino y de Ana. Y después también, bueno, dijeron eso. Ya. Después yo sé que estuvo en Campo de Mayo por Patricia Erb, la norteamericana que también había estado secuestrada. Ella la primera, en una noticia que escribió en Amnistía Internacional, dijo que ella la vio a Ana María, que estaba había una gran sala con un montón de gente que ella nombró. El gringo Mena estaba absolutamente torturado y lleno de cadenas y cosas. Y Anita estaba sentada en el suelo a la salida de ese salón con los ojos tapados de algodón. Eso es primero que se acuerda, porque el gringo, como ya ella venían a llevar porque le el Estado Unidos la había salvado, digamos. Dice que le gritó: yo soy Domingo Mena y mi mujer es Ana Danciler. Eso se le dijo a ella. Claro. Y después de eso, yo hablé 3 veces con Patricia, que vino acá. Ella me dijo que la vio en el baño con la Liliana, que estaba muy embarazada la Ani. En cambio, Liliana tenía un embarazo pequeño. Así que ella la vio 2 o 3 veces ahí. Después parece que la llevaron ahí a lo que ahora le llaman Puente 12, que antes decían que era el protobanco, o sea, al frente del Vesubio. Sí. Y la llevaron ahí, eso yo sé por una chica que estaba detenida, que me mandó un mensaje por medio de la, creo que la señora Franconetti, la que me puso en contacto, y ella me mandó un mensaje diciéndome que la Ani había llegado ahí a ese centro, pero que me quede tranquila porque no daba señales de que la habían torturado mucho, que estaba bastante bien, ya a punto de nacer la criatura, ¿no? Después, otra chica de Córdoba que la detuvieron en septiembre y tenía una amiga que estaba detenida de antes, cuando ella la llevaron ahí, le dijo: ¿sabes que nació el hijo de Mena? Pero no le dijo dónde. Ayer, la chica Lazandare me dijo que ella había investigado ese caso y que ahí decía que Anita había tenido el niño en Campo de Mayo. Así que no se sabe dónde es, pero no sería raro en Campo de Mayo, porque a dos chicos creo que ya se han encontrado. Los familiares estaban en el Vesubio o por ahí, por Protobanco, y la trasladaron a ella. El marido y de ella estaban ahí, y a ella la trasladaron a Campo de Mayo, a París. Así que no sería raro. Ahora, yo de acuerdo a todo lo que escuché, daba la impresión que había nacido ahí. Bien, ahora igual, si bien eso no es secundario, él está y está ubicado y lo van a seguir esperando, pero en este nuevo estadio de... Ya en esta nueva situación y ya con él con la verdad en las manos, ¿no? Claro, ya es decisión suya, digamos, ¿no? Cuando... Claro, sí, nuestras abuelas siempre han tenido una paciencia enorme. Imagínate una madre, las ganas que tiene de abrazar al nieto, que ha tenido siempre, y buscar algún gesto del hijo, de la hija, ¿no es cierto? Bueno, yo también quiero buscar algún gesto de la hija o del hijo. Claro. Aunque viendo fotos parece que es muy parecido a su hermano Ramiro. A Ramiro, ¿no? Así que bueno. Bueno, una cosita más antes de dejarte seguir la mañana y nosotros seguir la nuestra con la alegría de haber charlado contigo. Bien, en todos estos años de espera me imagino que se pasan por diferentes sensaciones, ¿no? De esperanza, de pensar que no va a ser. ¿Vos seguías pensando a esta altura de tu vida que lo ibas a encontrar? Sí, yo sí, mira, cada vez, bueno, eso es propio de todas las abuelas. Yo no soy abuela, pero soy como, funciono como una abuela, soy abuela de mis nietos nomás. Como tengo más años que algunas abuelas, por ejemplo, más años que Estela, estaba más en esa situación, ¿no? Siempre he tenido esperanza. Claro que hay momentos en que las esperanzas se queda menos, se achica, no sé, se mierde, no sé. Pero cada vez que aparecía un nieto, ya estaba segura que también iba a aparecer mi sobrino. Bueno, y yo lo único que le rogaba a Dios y a todos los santos, que yo no me muera antes de que aparezca. Claro. Tengo 88 años, así que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces yo lo único que esperaba, así que le agradezco a Dios que me haya dado esta posibilidad. Porque he visto con tristeza cómo se iban muchas abuelas con los brazos vacíos, ¿no? Bueno, y así será seguramente el reencuentro y será pronto. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nuestros oyentes te hayan podido escuchar. Y para quienes no te conocieran, escuchar esa voz de una mujer inmensamente luchadora, respetada por todos quienes estamos vinculados de alguna u otra manera a la lucha por los derechos humanos, por saber, por reconstruir lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, y por eso ese plus de alegría que muchos de nosotros tenemos al saber que la persona que se ha encontrado es tu sobrino. Bueno, mira, yo, si me permite decir una cosa, que alguien, una periodista, me preguntó qué mensaje le mandaría a los jóvenes. A mí, de todo lo que puedo decir, eso es lo más, que más me importa. Porque dice que hemos dicho que convocar. Siempre nosotros hemos pensado que los chicos y los desaparecidos no son solo nuestros, sino de toda la sociedad. Uh-huh. Como ponen los del Vesubio en ese mapa. Faltan todos, nos faltan a todos. Y bueno, y los chicos también. Entonces yo pienso que la juventud, que hay mucha que está ayudando, que en este momento está gozando de alegría y que siempre ha trabajado. Yo a ellos ya saben, ellos cada vez también que apareció un nieto les da nueva fuerza para luchar. Pero yo les quiero mandar un mensaje a los chicos que no piensan como nosotros, ¿no? Que tienen otro pensamiento, con todo derecho, porque las personas tienen derecho a pensar lo que quieran, aunque sean cosas que a nosotros nos parece que no son lógicas. Pero bueno, eso es dueño de la persona y lo respetamos. Lógico. Pero yo quiero llamarlos a que en un momento piensen, se pongan en la situación de estos chicos, y que piensen si a ellos les hubiera gustado pasar por esto. O ser hermano o haber perdido un hermano y tener que pensar dónde está todo eso. Que piensen por un momento y que sea cual fuere su idea política o lo que sea, lo que piensen, que se den cuenta que necesitamos también la ayuda de ellos y que por favor nos la presten. Porque hay todavía muchos chicos que están esperando que los encontremos. Gracias, abrazo gigante, felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos charlado con Alba Lanzilotto, es para nosotros una hermosa manera de arrancar la mañana de este Enredando, que hoy se hace desde el estudio Víctor Basterra, que debe estar contento también por Alba. De Radio La Retaguardia aquí en el barrio de Mataderos en Buenos Aires, pero que por suerte puede escucharse a través de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, incluyendo riojanos como la que acaba de pasar, como Alba, y como la que viene. Llamé y te puse al aire, pero no sabía si se escuchaba bien o no. El tiempo viejo, la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer. Bueno, solo rodar. Lo dejo enganchado, ya Euge no está. Pero el árbol revés. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré.

Le damos la bienvenida, lo sumamos a Luis al aire del Enredando, a Luis Angió. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, aquí bien. Estamos. Muy bien. Contentos de haber escuchado a Alba Lancilotto, cuya figura representa para muchos de nosotros, digamos, la idea de aquellas personas que desde su propia militancia terminan haciéndose cargo de la parte familiar, de tener que buscar a reconstruir qué pasó con los desaparecidos y buscar también a estos desaparecidos vivos, que son los niños que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Nunca alcanza el número, no alcanza con decir 119, 120, 121, aunque sean un montón, faltan un montón, y hay que seguir buscando, y Alba es de las que va a seguir buscando, aunque haya encontrado a su sobrino, en este caso. Sí, la escuché, y la verdad es increíble. Una persona, como ella misma dice, de 88 años, que tenga la fuerza que tiene, ¿no? Y de la forma que habló, y no solamente para mí me pegó mucho, no de la forma que habló sobre su familiar, por supuesto encontrado, sino cómo con qué simpleza se dirigió a todos aquellos que quizás tengan otro pensamiento, ¿no? Pero y explicando que todos los que faltan son de todos, no son de, de la familia nomás, ¿no? Claro, sí, es que en realidad hay algo ahí que tiene que ver con digamos, hay muchos chicos que fueron criados, digamos, por apropiadores vinculados directamente al terrorismo de Estado, y que por lo tanto fueron criados de una manera bestial también hacia adentro de esas familias, ¿no? Hay montones de casos de este estilo, y hay también, digamos, muchos otros casos de esas situaciones que se daban, que ahora son quizás inimaginables o no tanto, pero que en otro momento eran absolutamente naturalizadas, que era que una persona, que una mujer que no, o una pareja en realidad, que no pudiera concebir sus propios hijos, pensara en aquella época en comprar chicos, ¿no? Eso era muy usual. Sin saber o sin querer saber de dónde provenían, ¿no? En realidad la idea era, no había que saber de dónde provenían, ¿no? Y esta circunstancia de que fueran hijos apropiados, robados durante el terrorismo de Estado, de lo que dio cuenta es que había como una necesidad de muchas otras personas de saber de dónde provenían, ¿no? Pero si no, sería una situación absolutamente naturalizada. Bueno, vos lo viviste, yo era muy chiquito, pero digo, recuerdo haber escuchado esto en familias que no podían concebir hijos y que pensaban en tal o cual que les podía traer uno a cambio de unos mangos. Esas cosas eran naturales, aunque no entren en la cabeza de alguien razonable. Seguro, sí, sí. No, y yo pienso, de como vos decías, son muchos, porque son más de 120, pero son pocos en relación a los que faltan. Y yo digo, ¿qué pasará por la cabeza de tantos chicos que nacieron en esa época y que evidentemente les debe dar vuelta a su cabecita pensando de dónde vienen? Sí. Porque siempre tenés signos, siempre hay signos en la familia de que te permiten dudar. Y bueno, algunos de los casos de chicos recuperados, ellos mismos han dicho el tiempo que le llevó decidirse. Claro, claro. ¿Es cierto? Sí. Porque incluso ya son personas mayores, adultas, con hijos y demás, y con familias constituidas, buenas, malas, regulares, ¿no? Uh-huh. No debe de ser fácil, y yo creo que, como todo en estos casos, quizá de afuera lo vemos de una manera, pero como no lo vivimos y no somos parte, yo creo que ninguno de nosotros tenemos que tenemos ni siquiera la obligación ni el derecho de juzgarlos, ¿no?, por lo que hacen. Uh-huh. No, porque no, claro. Muy personal. Incluso yo voy más allá y sé que esto ya no será compartido por mucha gente, pero a mí hay incluso en algunos casos de chicos y chicas que tomaron, que digamos que pasaron a tener militancia política y que, uh-huh, por lo tanto, política partidaria, y que se han visto inmersos en diversas situaciones del quehacer político en la Argentina, digo, a mí en esas conductas incluso me aparece en algún momento decir, bueno, mirá la historia de este pibe, ¿qué crees? Sí. O sea, bastante que nada, bueno, no importa. No quiero caer en justificaciones porque no es esa la intención, digo, pero me parece, claro, que en esta hay circunstancias de la vida donde uno nunca deja de ser una víctima, y obviamente después tiene que hacerse cargo de las cosas que haga, sobre todo si, uh-huh, está en la función pública, pero claro, nunca deja de ser una víctima. Bueno, nos salimos de este tema por ahora, si te parece, Luis. Perfecto. Y nos vamos, nos vamos a Honduras. Ayer, en el programa que se hizo desde Zumba la Turba en Córdoba, tenían preparado este audio que finalmente no pudieron pasar. Lo vamos a hacer nosotros hoy, al fin y al cabo somos el mismo programa. Y tiene que ver con el asesinato de Berta Cáceres, de la dirigente hondureña, sí, que ocurrió en marzo. Yo recuerdo, nosotros estábamos con Euge, de viaje, estábamos en Trinidad, en Cuba. En Cuba. Exacto. Y estábamos, bueno, como es la realidad de internet allí, intentando conectarnos a través de las tarjetas. Bueno, esa cosa que alguna vez hemos contado de cómo es hoy la conexión a internet en Cuba. Y empezaron a entrar todos los mensajes de diferentes integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que se estaban contando aquí en Argentina lo que estaba sucediendo con la primera noticia del asesinato de Berta. Quedamos muy impactados allí sin poder hacer demasiado más que enterarnos. Bueno, la investigación que tiene que ver con su asesinato parece que no está del todo bien. Escuchamos este testimonio. Escuchemos. Buenos días, un saludo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Miriam Miranda, de la OFRANE, de la Organización Fraternal Negra Hondureña de Honduras. Gracias por hacer este contacto para conocer los últimos acontecimientos sobre el proceso y el juicio contra los asesinos de nuestra hermana Berta Cáceres. Los últimos acontecimientos nos han llenado de mucha preocupación, ya que el día 28 del mes pasado y el día 29 se supone que fue raptado el expediente del juicio del caso de nuestra hermana, que estaba en manos de una jueza que supuestamente se lo estaba llevando a su casa para analizar este caso. Nos llama poderosamente la atención precisamente porque, si bien es cierto, Honduras es un país con alta criminalidad y violencia que puede esperarse cualquier tipo de ataque, lo que más nos llama la atención es que qué hacía pues el expediente en manos de la jueza que lo llevaba a su casa cuando se ha estado manejando con alta secretividad, donde se ha hablado de que es un caso que debe ser sumamente secreto, la investigación y todas esas cosas que se han estado manejando. Sin embargo, el expediente es, en una simple ataque, en un simple robo, se extravía. Eso nos llama de muchísimamente poderosamente la atención. Nosotros, ante lo que está pasando en este país, tememos lo peor, tememos que puedan haber de alguna manera algún tipo de maniobra detrás de este hecho, que es un hecho que ha llamado, pues, ha sido escandaloso, pero más escandalosas han sido las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que ese es un hecho intrascendente, que no hay que darle de mucha trascendencia a la pérdida del expediente. Si ha habido tanta secretividad en el manejo del caso de nuestra hermana Berta Cáceres, además, nosotros estamos demandando y la familia, los movimientos sociales, seguimos demandando que salga la empresa de Río Blanco, que se cancele ese permiso otorgado por el Congreso Nacional, que se puedan y que se enjuicien los verdaderos culpables, los autores intelectuales, entre otras cosas, que se desmilitarice la zona del Lenca. Entonces, nos parece de que este hecho que se ha dado en los últimos días es también una vez más una maniobra muy clara para que, por un lado, crear una idea de que la gente del Estado está investigando, pero por otro lado también puede ser una maniobra para hacer cambios en el expediente, ya que el expediente original fue el que se perdió. Entonces, esta es la situación que está pasando en este momento. Ha habido ya planteamiento, posesionamiento de la familia, ha habido posesionamiento también del COPIN respecto a esta situación, asimismo de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, de la cual LOFRAN es parte, como una alianza y una articulación de varias organizaciones en la cual nosotros convergemos. Este es el asunto de lo que está pasando en este momento. Repito, el 28 del presente, del mes pasado, se extravió por robos, supuestamente, el expediente del caso de nuestra hermana Berta Cáceres, en la cual el gobierno ha querido, manejar una información en cuanto a que eso es algo intrascendente, que no vale la pena hacer mucha atención a eso, y eso, pues, por supuesto, nos llama poderosamente no solamente la atención, sino que también nos preocupa. Bueno, allí escuchábamos entonces este testimonio llegado desde Honduras a través de los compañeros de Suma la Turba de Córdoba. Bueno, se robaron el expediente, perdón que me ría, pero uno piensa que estas cosas ocurren nada más que en Argentina y no es así, evidentemente, ¿no? Es una noticia que podríamos haber dado nosotros de cualquier circunstancia parecida, Luis, aquí en la Argentina. Pero bueno, ocurrió en Honduras con Berta Cáceres o con el claro, expediente del asesinato. Porque la primera excusa es que le robaron el auto a la jueza. Sí. Ahora, la jueza se va a ver el expediente adentro del auto. Ahora, ¿qué tiene que hacer un expediente que tiene que estar en un juzgado para que lo estudie supuestamente el argumento que da en su casa? No, tremendo, tremendo. El horario de trabajo es en los tribunales y los expedientes los... Yo no creo que legalmente se pueda llevar un expediente judicial a su casa, nadie. Uh-huh. Porque aunque sea un hecho, vamos a decir, que no haya tenido ninguna connotación, que fuera el expediente de Juan Pérez. Si perdió el expediente de Juan Pérez, vos tenés que prever como juez que te puede pasar algo con el auto y que puede pasar algo con algo importante que vos llevas ahí adentro. Bueno, pero uno a veces se lleva el trabajo a casa, y los jueces tienen derecho también a llevarse el trabajo a casa, pero bueno, no, es tremendo lo del expediente, lo de cargar el expediente como si fuera una simple carpeta. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue la investigación y qué se puede notar allí de algo hecho adrede para no avanzar en la investigación que tiene que ver con el asesinato de la dirigente Berta Cáceres allí en Honduras. Enredando las mañanas.

A ver, nos vamos a meter a en la continuidad del Enredando las Mañanas con un tema, esta vez sí, muy frecuente de uh-huh. este programa, que tiene que ver con la pelea contra la megaminería a cielo abierto. Vos sabés que, bueno, ayer lo estuvimos reflejando en Enredando las Mañanas, ayer hubo una conferencia de prensa en el que, parte de ella pudimos escucharla en Enredando, y en esa conferencia de prensa se dieron a conocer resultados de nuevas muestras realizadas en, desde el, digamos, el punto cero, que es el lugar donde está Veladero, allí en la alta montaña, hacia Río Abajo, en diferentes momentos, si se me permite, del río, para compararlo con muestras realizadas hace muy poco tiempo, y se han comprobado altos niveles de contaminación, incluso en esa comparación con muestras sacadas recientemente. Bueno, lo que vamos a escuchar es algo que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, porque un ratito después de esa conferencia de prensa, la asamblea de Hachal No Se Toca se dirigió hacia la municipalidad y decidieron tomar la municipalidad. No. Hay, sí. Cuidado, estás al aire. Hay algunos algunos integrantes de la asamblea que quedaron adentro encadenados, y hay otros que están allí en el hall de entrada, pero la municipalidad permanece tomada, con policías afuera. Anoche, cuando nosotros charlamos con ellos, había mucha gente respaldándolos también, digo, no solo son los que están adentro, pero ahora lo que vamos a escuchar es un informe que nos llega a través del aporte de Javier Astrada, de Córdoba, y bueno, y estas voces que se escuchan en las calles y en la municipalidad de Hachal. Realizados por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Hice una comparación julio y agosto, porque las muestras del mes de julio tampoco se dieron a conocer por parte del Ejecutivo Municipal. La muestra número uno corresponde a la Escuela Gabriel Albarracín, que de la represa. Los elementos están dentro de los parámetros, a excepción de los sulfatos, que están en el límite. Sulfato es un laxante. Muestra número 2, Plaza Arce de Mayorga, en Villa Mercedes. A medida que nos acercamos al valle de Hachal, al valle del río Hachal, comenzamos a ver elementos que van apareciendo en, por encima de lo que establece el Código Alimentario Argentino. Boro, en el mes de julio se detectó 0,9 miligramos por litro. En agosto subió esos valores, 1.1 miligramos por litro. El permitido por el Código Alimentario Argentino es 0,5 miligramos litro. Sulfatos, 410 miligramos por litro. Lo permitido es 400 miligramos por litro. La muestra número 3, Escuela Pedro Bonifacio Palacios, de Tamberías. Acá encontramos varios elementos que están por encima de los que establece el Código Alimentario Argentino, la Ley de Residuos Peligrosos y la Organización Mundial de la Salud. Sodio, en la muestra de julio, tiene 283 miligramos por litro. En el mes de agosto suben esos valores a 289 miligramos por litro. Lo permitido por la Organización Mundial de la Salud es 200 miligramos por litro. Arsénico, 0,01 miligramos por litro. Está al límite, hay presencia de arsénico. El permitido es menos de 0,01 miligramos por litro. Mercurio, en el mes de julio no se detecta. En el mes de agosto sale una traza de mercurio, menos 0,01 miligramos por litro. Antes no estaba esto. Eso nos da la cuenta de que el acuífero de Tambería se está contaminando. Uranio, 0,01 miligramos por litro en el mes de julio. Agosto, 0,011 miligramos por litro. superando el agua para irrigación según la ley del residuo peligroso, que es 001. Boro, 3,4 miligramos por litro. Lo permitido es 0,5 miligramos por litro. Cloruros, 431 miligramos por litro. Lo permitido son 350. Sulfatos, 460 miligramos por litro. Lo permitido son 400. La muestra número 4 corresponde al centro. Hay una traza de arsénico, menos de 0,012 miligramos por litro. Y sulfato está al límite, 330 miligramos por litro. Muestra número 5 corresponde al río Jáchal, en el dique Pachimoco. Hay presencia de aluminio. El mes de julio se encontró menos de 0,5 miligramos por litro. Ahora, el mes de agosto, 9,1 miligramos por litro. Lo permitido por el Código Alimentario Argentino son 0,2 miligramos por litro. Manganeso, en el mes de julio no se detecta. Ahora, en agosto, se detecta 0,2 miligramos por litro. Lo permitido por el Código Alimentario Argentino es 0,1 miligramos por litro. Arsénico, en el mes de julio 0,08 miligramos por litro. En el mes de agosto prácticamente lo mismo, pero supera, según lo establecido por la ley del residuo peligroso, agua para la vida acuática es 0,05 miligramos por litro. Mercurio, en el mes de julio ya se detecta mercurio, cosa que antes, meses atrás, no se detectaba en el río Pachimoco, en el río Jáchal. Se detecta en el mes de julio 0,001 miligramos por litro. Agosto suben esos valores, 0,033 miligramos por litro. Lo permitido es 0,003 miligramos por litro. Según la ley de residuos peligrosos, el agua para ganado. Boro, 3,4 miligramos por litro. En julio, en agosto sube a 3,8 miligramos por litro. Lo permitido es 0,05 miligramos por litro. La muestra número 6 corresponde a Pampa Vieja, Escuela Almirante Ramón González Fernández. Arsénico. Estamos escuchando parte del informe que se dio a conocer ayer. Alguna partecita ya la habías escuchado en vivo en Enredando las Mañanas que se hizo ayer desde Zumba la Turba. Nos parece importante escuchar estos resultados de las muestras comparativas realizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, porque dan cuenta del alto nivel de contaminación que deja la mina Veladero, que fue nuevamente autorizada a operar, y eso es lo que generó la indignación de los vecinos de Jáchal, de Iglesia y de toda esa zona, de manera tal que están tomando ahora la municipalidad de Jáchal. Escuela Federico Cantoni, Huaco. Arsénico, 0,04 miligramos por litro, lo permitido 0,01 miligramos por litro. Sulfato, están elevadísimos, 510 miligramos por litro, lo permitido son 400 miligramos por litro. La muestra número 8 corresponde a la Escuela Onofre Llanes, La Ciénaga. Boro, tiene 1,1 miligramos por litro, y esta agua es no potable por la presencia de coliformes, Dicteria coli. No es apta para consumo humano. Muestra número 9, Niquibil. Tiene boro, 4,2 miligramos por litro. Lo permitido es 0,5 miligramos por litro. Cloruro, 438 miligramos por litro. Lo permitido son 350. Muestra número 10, Mogna. Terrible. Arsénico, 0,058 miligramos por litro. Mercurio, en el mes de julio aparece una traza, como apareció ahora en este mes en Pampa Vieja y en Tamberías. En este mes de agosto se detecta en Mogna, mercurio, 0,016 miligramos por litro, superando lo que establece el Código Alimentario Argentino, que es 0,01 miligramos por litro. Boro, 6 miligramos por litro. lo que establece el código son 0,5 miligramos por litro. Cloruro, 787, los permitidos son 350. Sulfato, 530, los permitidos son 400 miligramos por litro. Y hay presencia de bacterias también. Y así... agua no apta para consumo humano. Lamentablemente la gente la consume también, los animales, el regadío, los cultivos se llevan con esa agua. Y así podemos seguir, porque sigue el audio con... la muestra número 11. Con las diferentes muestras que fueron tomadas, Luis, allí en el Valle de Jáchal y en la Alta Montaña, donde está operando la mina Veladero. Y es un panorama sombrío. Uno cuando piensa en el agua, piensa en beber el agua, ¿no? Nada más, que no es poco, ¿no? Digo, no es poco cancelar la posibilidad de que una población pueda beber agua de las canillas. Pero hay un montón de otras cuestiones de la vida cotidiana donde el uso de este tipo de agua puede ser altamente contaminante para los cuerpos. Bueno, bañarse es uno de esos. Hay gente que se baña con agua mineral porque le tiene miedo al agua que sale de sus canillas en estos lugares. Y bueno, y después hay otra cosa fundamental que recién lo decía la compañera allí, que tiene que ver con los animales, porque uno le puede decir a las personas no bebas agua del río, pero no le puede decir a los animales no bebas agua del río, ¿no? Y tampoco le puede dar a los animales agua mineral. Así que el panorama es sombrío. Así hoy Veladero bajara las cortinas que no tiene y se fuera del país, el panorama es desolador de todas maneras, porque lo que ya han hecho es devastador, devastador, sin dudas. Ya está. Uh-huh. Incluso, no sé, pregunto, si en el caso hipotético este, extremo de que ellos se vayan, ¿cuánto tiempo tardaría en volver a la normalidad si es que hay posibilidades, ¿no? Bueno, no, a ver, estos metales se degradan en montones de años, pero montones de años, es claro, decenas o cientos de años. Pero además el peligro de la minera no se va con la minera. Por ejemplo, uh-huh, minera bajo de la lumbrera en Andalgalá, Catamarca, no solo en Andalgalá. Sí. Es una minera que está hace cerca de 15 años. Siempre se ha denunciado que el dique de cola estaba roto. Cuando las mineras se van, el dique de cola queda. El dique de cola es... viste que se utiliza el proceso de la solución cianurada. A ver, se vuelan las montañas. De la montaña sale de las profundidades de la montaña con las voladuras vía dinamita, sale. Bueno, ya ese polvo es altamente contaminante, pero además sale la roca con los minerales que ya no están en superficie. Por eso se utiliza el proceso de la minería a cielo abierto. Uh-huh. En el proceso de separación de los minerales de la roca se usa la famosa solución cianurada, que es la que se ha derramado en los cinco derrames que se han conocido en Veladero, y es lo que se derrama habitualmente, porque en muchos casos incluso esa solución cianurada se transporta a través de caños que están por los ríos, que pasan por los ríos. Bueno, en ese proceso queda separada el metal de la roca, y por otro lado los desechos tóxicos quedan en un enorme piletón que se llama dique de cola, que tiene que estar lo suficientemente preservado de roturas, porque cualquier filtración haría que esos desperdicios químicos altamente tóxicos lleguen a la población de miles de maneras, ¿no? Bueno, muchas veces se ha dicho, lamentablemente ya no está con nosotros Javier Rodríguez Pardo, pero él muchas veces ha dado cuenta con papeles que lo fundamentan, que el dique de cola de la lumbrera está roto, ya está roto. Ahora, la minera está ahí. Vos imaginate cuando la minera se vaya. ¿Quién va a controlar si pasa algo con el dique de cola o no? ¿Va a ir alguien del Estado catamarqueño todos los días a revisar si el dique de cola está roto o no está roto, si hay filtraciones o no? El daño que ya hicieron las mineras es, en algunos sentidos, irreparables para varias generaciones por delante. Pero además de eso, sigue teniendo carta abierta para seguir operando. Es decir, no alcanza con el daño que ya hicieron, no alcanza con el daño que hicieron en estos días, altamente expuesto por los medios tradicionales de comunicación, ya no solo por los nuestros, que se apagan un poco esos micrófonos de los medios tradicionales y aparece otra vez una autorización para que Veladero pueda comenzar a operar. Uh-huh. Es increíble, hay un nivel de connivencia entre el Estado y las empresas mineras que debería avergonzarnos, ¿no? De tener funcionarios de este estilo en el gobierno. Lo que hemos escuchado, este audio que nos mandó Javier Astrada de Ecos Córdoba, es un audio de era Virginia Carpio, de la Asamblea de Hachal No Se Toca, la que estaba haciendo la lectura del análisis. A ver, y leo unos mensajes que me está mandando el Javi ahora. La situación en la municipalidad es la siguiente. La policía formó un cordón donde hay una distancia de más de un metro a la puerta de ingreso al municipio, haciendo abandono de personas, lo que lleva a que no se les pueda ingresar ni agua, ni comida, ni elementos de higiene. Es decir, están cercados por la policía los que están adentro de la municipalidad y no pueden tener contacto con los que están afuera. Así que también está muy tensa la situación allí en la municipalidad de Hachal. Vos imaginate cualquier pueblo de cualquier lugar de la Argentina. Tenés la plaza, hasta hace poco estaba el acampe allí de la asamblea, tenés la iglesia, tenés la municipalidad que está tomada. Y en esta región, además de esas tres cosas, mirás para arriba y en lugar de ver solo la montaña, ves a la montaña y a las mineras. Estamos escuchando Que a Luis le encanta, ¿eh? ¿O no te encantó, Luis? Sí. ¿Viste? Muy buena la música. Yo sabía que te iba a gustar. Es Todos Tus Muertos. Todos Tus Muertos. Medios de Confusión. ¿Todos los tuyos? Y los tuyos también, todos. Absolutamente Todos Tus Muertos, que es una banda que, bueno, muchos no llegaron a ver, salvo por la reunión, si no fuera por la reunión que están haciendo ahora. Se juntaron, volvieron a tocar, y mucha gente que no había tenido la ocasión de ver a esta banda que en los 80 y en parte de los 90 dejó algunos discos interesantes de la escena del punk local, ahora están teniendo la ocasión de verlo. Fidel Nadal es su líder, bastante conocido por algunas cosas que hizo después como solista, que están muy alejadas de lo que es de lo que era Todos Tus Muertos. Obviamente ya no están todos, algunos algunos fallecieron, pero de todas maneras parece ser que los shows estuvieron muy buenos, según nos han contado. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, nos vamos a la calle, Luis. Decíamos que era como un momento donde nuestros medios están allí en la calle. Desde hace bastante tiempo, en realidad, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos hemos elegido estar en la calle peleando por nuestros derechos. Pero bueno, la situación que se ha dado con este nuevo esquema político y esta coyuntura del gobierno de Macri hace que, por ejemplo, la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, esté hoy allí ante el ENACOM, haciendo un reclamo que tiene que ver con medios comunitarios, alternativos y populares, entre otras cosas. Tenemos allí a Nadia Martínez, ella es integrante de FM Riachuelo. Bueno, allí la gente de los pibes, de la organización social del barrio de La Boca. Nadia, bienvenida al Enredando las Mañanas. Fernando Tevele y Luis Angió en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, compañeros. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo va? Nosotros ya sabemos qué hacen ustedes ahí, pero contale a nuestros oyentes qué hacen ahí. Mira, estamos en este momento en las puertas del ENACOM. En este momento está funcionando una radio abierta conformada por distintos grupos de medios comunitarios. Un poco, bueno, como todos los trabajadores de la economía popular y como el pueblo entero, en esta coyuntura tan tan compleja tenemos que salir a reclamar por nuestros derechos. También en el marco de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en la cual empiezan también medios alternativos a configurarse también como experiencias y trabajadores de la economía popular, ya que hablamos de medios comunitarios que han nacido la mayor parte en los últimos 10, 15 años al calor de las luchas del pueblo y de la necesidad de dar la batalla cultural, y que hoy nos encontramos en una crisis para poder sostener nuestros medios comunitarios, pero también reclamándole al Estado que cumpla los compromisos acordados que tienen que ver en particular con el programa Fomeca, que ha quedado gran parte de esos concursos impagos, a mitad de pago o por pago entero, y que durante todo lo que va del 2016, el Estado, en la voz del ENACOM, diríamos, no se han hecho cargo y no han cumplido con esos compromisos. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que el Estado tiene, bueno, que quien sea el operador del Estado, en este caso, la ley decía que era AFCA ya no existe más, ahora es ENACOM, tiene que reservar un porcentaje determinado de las multas que le cobra a los medios tradicionales de comunicación y destinarlos a concursos para fomentar a los medios del sector sin fines de lucro, que no somos solo nosotros, pero nos incluye a los comunitarios alternativos y populares. Bueno, lo que nadie hacía referencia, les profundizo a nuestros oyentes, medio entre entrevistador y entrevistado, digamos, todavía están debiendo concursos que se ganaron en el 2015, algunos creo que son incluso del 2014, y además recién ahora están abriendo las líneas de concurso del 2016, ¿no? Es grave el panorama. Es muy grave el panorama, si bien, como bien explicaste, el origen de esos concursos y de esos fondos tiene que ver con concursos en los que los distintos medios nos hemos presentado a partir de producciones que trabajamos en nuestros medios comunitarios. Se ha convertido en una fuente de sostenimiento de nuestras producciones, si bien no es el recurso ideal, vamos a decir. Creemos que garantizar el 33% del espectro requiere de fomentar que todo un sector de medios tenga políticas de sustentabilidad. Bueno, pero pues bien, el Fomeca ha representado en parte esto, y es en paralelo en que las tarifas aumentan, en que los precios aumentan, además, el no tener los fondos adeudados de estos concursos implica para todos los medios comunitarios una gran crisis para sostenerlos. Pero, por supuesto, no es la única lucha. Uh-huh. Sostener medios comunitarios implica sostener las voces de del pueblo en lucha, en un contexto y en una coyuntura donde son claramente atacadas. Uh-huh. Y donde el poder fáctico en la voz de este gobierno cipayo de alguna manera lo que hace es tapar todas las luchas que el pueblo está dando para resistirlo. Y agrego una cosita más a lo que estabas diciendo, porque vos decías al principio que muchos de los medios comunitarios alternativos y populares nacieron en los últimos 10 años, por ahí, un poco al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También es cierto que hay muchos de nuestros medios que preexisten a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Absolutamente. Creo que incluso hasta... Creo que somos la mayoría, digamos. Y lo que quiero decir cuando digo esto es, estamos en la calle peleando por los Fomeca, queremos que se cumpla la ley en ese sentido, pero no dejamos de pensar, por lo menos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y intuyo que por supuesto vos vas a estar de acuerdo, que justamente como preexistimos a estos fomentos brindados desde el Estado, también podemos vivir sin ellos, ¿no? Pero de todas maneras los queremos porque es nuestro derecho y porque peleamos mucho para acceder a ese derecho, y por eso no vamos a abandonar esa lucha, ¿no? Pero me parece que también es importante que la gente que nos escucha e incluso nosotros mismos sepamos que de todas maneras los medios comunitarios alternativos y populares son mucho más que esa lucha que estamos dando ahora, y lo podemos ver en lo cotidiano con nuestras agendas que están absolutamente sobrecargadas de conflictos que no aparecen en los medios tradicionales hoy. Totalmente. La batalla política tiene que ver con la batalla cultural, con un contexto mundial en el cual los medios de comunicación se han convertido en los últimos 20 años en una de las patas armadas de quienes no quieren dominar y subyugar al pueblo, y es por eso que que el pueblo organizado se ha dado sus propias herramientas de organización alrededor de la comunicación popular, y en realidad esa es la batalla central, porque la comunicación popular tiene que ver con el pueblo tomando un eje en el que da batalla a partir de un escenario que plantea el propio enemigo. No lo hemos elegido, pero sí hemos tomado esas herramientas para dar esa batalla. Y lógicamente está claro que el enemigo no va a dar tranco a resolver políticas que fomenten esto que va en contra de sus intereses. Por eso creemos que hay que dar esa batalla en unidad, que hay que darla en la calle, que hay que dejar de costado lo que nos diferencia, los matices que nos pueden encontrar en algunos momentos en espacios, en espacios distintos, en espacios separados, y entender que esta pelea es la conquista de los derechos y que para eso tenemos que estar unidos y en la calle. Estamos escuchando a Nadia Martínez, ella es integrante de FM Riachuelo, de la organización Los Pibes. Están allí junto a otros medios comunitarios alternativos y populares frente a ENACOM, haciendo una radio abierta. La sacamos un ratito de allí y la ponemos al aire del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo último, Luis Angió quiere participar también de esta charla antes de dejarte volver a la radio abierta. Luis. ¿Qué tal, Nadia? No, más allá de una pregunta, quería hacer también un agregado. El ENACOM fue algo que se creó por decreto del gobierno de Macri, derogando no toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que venía de la época del gobierno de Cristina y que la dirigía Sabatella, cosa que tampoco en esa ley para los medios comunitarios cumplieron absolutamente, prácticamente nada. Pero uno de los artículos que el ENACOM con el decreto dejó vigente fue justamente lo del Fomeca. Y acá lo que hay que aclarar, me parece que es muy importante para quienes nos escuchan y en donde ustedes están, y para explicarle a mucha gente, que este gobierno que se jacta tanto de hacer cumplir las leyes es el primero que en este tipo de cosas, como es el Fomeca, no lo cumple, porque al no derogarse ese artículo, la propia ley dice que a los primeros 6 meses se tienen que destinar los fondos del Fomeca del año vigente. Y hoy están hablando, una de las directoras, como es Yudice, como es de Godoy y demás, del ENACOM, que esta partida, que ya explicó Fernando de dónde sale el dinero, recién la van a empezar a ejecutar en el año 2017. O sea, ellos mismos están incumpliendo y están siendo ilegales de lo que ya nos corresponde. Además de lo que ya resaltamos, nos están debiendo del año 2015 con argumentos leguleyos, pero que nos vienen bicicleteando, y hay muchos de los que ya están en condiciones de poder haber tenido ese dinero, y no nos olvidemos que ese dinero tendría que haber estado hace 6, 7, 8 meses o antes de este gobierno, y con la inflación que hay, ya prácticamente sirve menos de la mitad. Sí, exactamente. Vos lo explicaste muy bien. A ver, es un gran debate acerca de la legalidad y la legitimidad. Está claro que ellos desde el discurso plantean una cuestión. Ahora, ¿quién caracteriza a ese gobierno? ¿Qué intereses representa? ¿Y a qué intereses desde el plano del imperialismo responde? Nadie puede creer que vayan a tenerse a una legalidad que le dé, que empodere a los sectores populares organizados. Aún cuando se conquistó la ley de servicios de comunicación, la adquisición de los derechos fue automático. Los pueblos siempre han tenido que conquistarlos, los derechos, por más que ellos estuvieran muy bien escritos en en el papel de una ley. Sí, sí, y no hay lucha, no hay conquista de derechos. Hubo una ley que, como bien vos relatabas, se cumplió a medias, o se cumplió muy poco, o se cumplió algunas cosas, o se puso por delante una batalla, pero no se construyó la masa crítica para de verdad poder, como se decía, desmonopolizar la comunicación popular, y hoy seguimos teniendo los grandes monopolios al servicio de la estrategia del enemigo. Entonces, más allá de las conquistas que debemos luchar por ellas, referidas a las leyes que estén del lado del pueblo para que efectivamente se hagan realidad, no nos queda más que luchar por eso. Y luchar por eso implica también hacer un recorrido en unidad y en lucha por conquistar los derechos, conquistando espacios de gobierno que estén en manos del pueblo. Si no, esto se va a seguir dando. Van a decir una cosa, nos van a tomar el pelo bajo la supuesta legalidad, que ni esos cumplen, porque en realidad el objetivo es retroceder en los derechos del pueblo. ¿Hasta qué hora se quedan allí, Nadia? Mira, entiendo que esto estará una hora más y no desconozco si hay alguna solicitud de reunión. De hecho, se viene de una reunión donde tienen esta actitud que vos contabas, donde todo es mañana, todo es el año que viene, todo estamos viendo. Así que estoy segura que una hora más estaremos acá reclamando y manifestándonos en las puertas del ENACOM. Bueno, les mandamos un abrazo desde nosotros aquí hoy en La Retaguardia, haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero de todos nuestros medios, porque estamos en la misma pelea en este momento. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, compañeros. Muchas gracias por la comunicación. Adiós. Adiós. Hemos charlado con Nadia Martínez. Ella es la directora de FM Riachuelo, la radio de la organización Los Pibes, una organización social del barrio de La Boca. Bueno, allí estamos. Esa es la pelea que hay que dar hoy. Y allí está un sector nucleado en la CETEP. Particularmente hacen comunicación. Y están allí también nuestros compañeros de La Caterva, por caso. Participando de esta movida frente a ENACOM, que seguramente tendrá otras movidas que van a ser, digamos, unitarias y que impulsadas incluso, entiendo, por Interredes, que es el núcleo de redes de medios comunitarios alternativos y populares en el que estamos confluyendo ahora y con el que estamos sosteniendo estas reuniones, que para el que no conoce, digo, los porteños, tenemos una ventaja en ese sentido. Conocemos la operativa, el modus operandi del macrismo, ¿no? Desde hace tiempo. Ellos te atienden. Los anteriores quizás no te atendían, ¿no? Por lo menos a los que tenían algunas diferencias políticas, los dejaban al margen siempre. A los amigos, por supuesto, sí los atendían todo el tiempo. Estos atienden a todo el mundo y te dan todas las reuniones que vos le pidas, pero difícilmente respondan afirmativamente a tus pedidos, ¿no? Simplemente te sientan a charlar y con eso te distraen un montón de tiempo, que es lo que han hecho también con nuestros medios. Nos preparamos para el último bloque del Enredando, que también va a ser informativo porque se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Por suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este enredando. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredos, el musical. Bueno, súper recontra archi apurados. No queremos cerrar el programa de hoy del Enredando sin meternos en un clima que lamentablemente tenemos que ver de afuera, pero que obviamente también entendemos y saludamos que así sea, que es el clima previo a un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres. Se va a estar realizando esta vez en Rosario. Tenemos en línea a una de las integrantes de la comisión organizadora, que es Gabriela Chenique. Gabriela, bienvenida al Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tebel, estamos con Luis Angió, dos varones, para hablar contigo del Encuentro de Mujeres. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo va? Te estamos escuchando un poco lejos, te pediría si yo te... Yo la escucho un poco bajito también, yo levanto el tono. Ahí está, dale, hacemos ambas cosas y nos empezás a contar cómo se está preparando la ciudad, las mujeres de la ciudad y las mujeres que van llegando a Rosario para participar del encuentro. Bueno, las mujeres creo que de acá y las de todo el país venimos preparándonos desde que terminó el encuentro en Mar del Plata, ¿no? Las que viajan porque fueron trabajando todo el año sobre el encuentro, sobre juntar el dinero para viajar, en todo esto que tiene que ver con cómo llegar al lugar donde se hace. Y nosotras acá en la ciudad de Rosario, con mucho trabajo, las aproximadamente 200 mujeres que formamos parte de la comisión organizadora, encargadas de resolver con esta gran responsabilidad, que significa resolver todo lo que necesitamos las mujeres durante estos 3 días del encuentro, alojamiento, comida, las carpetas, las escuelas para los talleres, bueno, todo esto que tiene que ver con que podamos estar cómodas para poder debatir en los talleres, para poder compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, ¿no? Así que con mucho trabajo ya en la cuenta regresiva, ya estamos a horas nada más, todavía con mucho trabajo, que va a durar hasta que termine el encuentro, y bueno, ya con la alegría que empieza a tomar sobre la cercanía de la apertura del encuentro, ¿no? ¿Qué crees que le da de particularidad que se haga el encuentro en una ciudad con tanta población como Rosario? Digo, uno lo puede hacer, digo, puede buscar similitudes con la última en Mar del Plata, pero después hay otros encuentros que se realizaron en Posadas, en Bariloche, en sí. Paraná. Y... Una de las características del encuentro, entre otras, que es autoconvocado, autosostenido, democrático, plural, horizontal, todo lo que siempre decimos, por conocer todas las características de que se verán. Tenemos varios aspectos en ese sentido. ¿Sabes? La masividad del encuentro realmente... es como que plantea una cuestión de las ciudades, porque no hay a veces capacidad para tantas mujeres. En Rosario pensamos que se va a lograr, venimos muy bien, pero bueno, es una ciudad, como ustedes saben, Rosario, una de las tres más grandes del país, pero es una ciudad, por ejemplo, con una plaza hotelera chica de 10.000 plazas, pero bueno, fuimos armando y estudiando y acomodando todo desde la comisión organizadora para lograr la mayor comodidad para las mujeres en todo sentido, porque además tengamos en cuenta que Rosario, cuando nosotras, un grupo de mujeres, planteamos el año pasado la sede en Mar del Plata, la situación de la ciudad de Rosario era distinta, ¿no? Nosotros ahora estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de lo que se ha planteado como un plan para la seguridad, porque además de las fuerzas de seguridad de la provincia, que en alguna medida sufren cuestionamientos en relación a este tema, ahora también están las fuerzas de seguridad federales. Por lo tanto, hemos dado un trabajo de la comisión organizadora de tener distintas reuniones para garantizar que nada de esto empañe o que nada de esto afecte al Encuentro Nacional de Mujeres, que se pueda desarrollar con total normalidad, y sobre todo poniendo el acento que no ocurra nada como ocurrió en Mar del Plata, por ejemplo, que fue la primera vez en 30 años de encuentro que hubo represión a las mujeres, ¿no? Claro, claro. Así que preocupadas por esa situación, que viene, bueno, aparentemente muy bien, nos han escuchado, y bueno. Venimos con todo, tomamos todos los temas que tienen que ver con que a una ciudad se embarquen semejante cantidad de mujeres, de personas, ¿no? Así que bueno, eso te puedo decir en relación a la ciudad. Y lo último, bueno, vos hacías mención a los incidentes que se produjeron en Mar del Plata. Nosotros hemos contado varias veces que durante los últimos años la marcha que organiza la comisión organizadora y con la que se termina el Encuentro Nacional de Mujeres, en algún momento surge como un quiebre y un sector va a la catedral de la ciudad, pero la comisión organizadora venía con la idea de evitar que se vaya a la catedral. ¿Es verdad que este año hay un cambio y la marcha oficialmente, digamos, entre comillas, va a pasar por la catedral? Mira, no. Nosotros hemos discutido mucho en la comisión organizadora, pero la verdad es que logró un acuerdo bastante rápido. Como bien decís, siempre hay sectores de mujeres que van a presentarse a la iglesia, lo cual no representa ningún inconveniente para la comisión organizadora, pero la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres San Rosario ha definido un recorrido de la marcha que no pasa por la catedral. El recorrido es por la ciudad, por casas importantes de la ciudad, Casa Santa Fe, Boulevard Oroño, Pellegrini, Corrientes, San Luis, Sarmiento, y después baja por Santa Fe hasta el río, hasta la explanada del Monumento Nacional de la Bandera, del lado del río, donde se va a hacer la peña y inmediatamente termina en la marcha. Pero nosotros hemos discutido mucho en la comisión organizadora que para nosotros, para el conjunto de las mujeres, más allá de que entendemos el rol de la iglesia en la sociedad y que planteamos un Estado laico, es más, lo planteamos en el documento de apertura de donde vamos a recibir a las mujeres, Nosotros creemos que lo que nos une, y también está expresado en el monumento, en el documento, tiene que ver con señalar la situación que estamos pasando en la Argentina, las mujeres principalmente, que somos variables de ajuste cuando se profundizan las crisis, y nosotros pensamos que estamos en un momento donde con los despidos, la inflación, la precarización mayor de las mujeres, digamos que con las medidas a nivel nacional del gobierno de Macri y también en la provincia, estamos en una situación muy crítica las mujeres. Por lo tanto, para nosotros lo importante y lo que nos unió además... ¿Gabriela? Uy, la hemos perdido. Estamos justamente en el cierre del programa y hemos perdido la comunicación que ya venía flaqueando con Gabriela Echenique. Ella es integrante de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. Lamentablemente se cortó, sí, Luis. Pero bueno, de todas maneras íbamos a darle un cierre justamente porque estamos en las 12 o'clock que determinan el cierre del Enredando las Mañanas. Para completar lo que Gabriela no dijo porque se cortó, en general, la posición de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres en los últimos años viene siendo no pasar por la catedral, más allá de que algunos sectores... Y además de que algunos sectores digan que no, que la Comisión no quiere pasar por la catedral porque tiene un acuerdo político con la Iglesia Católica, cosa que es realmente, desde mi punto de vista, absurdo, sino que tiene que ver con que si se generan incidentes en la catedral, lo que salga reflejado en los medios en los medios tradicionales de comunicación en los días siguientes van a ser esos incidentes, claro, y no lo que ocurra efectivamente en cada uno de los talleres, que de todas maneras hay que decirlo, no es que si no se pasara por la catedral los medios correrían a informar acerca de lo que ocurre en los talleres, ¿no? Pero bueno, la polémica pasa por este lado. Nosotros teníamos la información de que se había decidido lo contrario, pero bueno, ha quedado ratificado entonces. Como en los últimos años, la marcha oficial no tiene como recorrido la catedral y seguramente un grupo de mujeres se escindirán de esa marcha para ir a la catedral. Ojalá realmente que la cosa no pase por el tono que tuvo el año pasado. Si, digo, allí estaban muy fuertes los grupos neonazis al comando de Pampillón, pero en Mar del Plata, digo. Pero bueno, ojalá que de este lado, es decir, de las mujeres del campo popular, se entienda que está bien ir a manifestar, que está buenísimo, pero que no vamos a arreglar nada, ni siquiera quemando la Catedral de Rosario, además de que eso nos va a cancelar la posibilidad de charlar con un montón de gente. Pero bueno, esto es una opinión absolutamente personal. Envidiamos muchísimo, los varones comprometidos en este momento, envidiamos muchísimo a las mujeres comprometidas que se encuentran en el Encuentro Nacional de Mujeres y van a tener una gran ocasión en Rosario de volver a compartir. Nosotros nos quedamos afuera y nos lo merecemos. Un abrazo, Luis. La seguimos mañana desde la Caterva. Nos encontramos para seguir haciéndolo Enredando mañana. Chau, chau. Nos vamos con dedicado a Javier Estrada, que participó de este Enredando las Mañanas de hoy y que dice haber estado en Cemento para ver a todos tus muertos, con un tema más de los muertos. Esto es un cover de una canción de los Doors, en castellano, obviamente. El día destruye la noche divide al día. Traté de correr, traté de esconderme. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Encontramos placeres aquí, enterramos tesoros allá. Hey!